Si abre, cenará contigo y tú con él. Él vendrá, lo ha prometido, al llevar sus escogidos y su pueblo redimido, dice amén. Tiernamente te perdona y te da la salvación. Es por eso que cantamos y con gozo le alabamos, porque somos redimidos por su amor. Y por Cristo lo sabemos que en la gloria estaremos, para siempre le veremos, gloria a Dios.